interés conocer sobre los museos. Ya comienza Pincel Digital. Pincel Digital, el programa de la Fundación Museos Nacionales sobre el universo museológico y sus protagonistas. 10 de la mañana, bienvenidos a Pincel Digital, tu programa de la Fundación Museos Nacionales a través de Alba Ciudad 96.3 FM. Llegamos a ustedes gracias a Ernesto Villegas, ministro del Poder Popular para la Cultura, Maripen Yang en la Dirección General de Gestión Comunicacional, Beatriz Caripa coordinando el equipo de esta emisora, en la producción Liz de Ramos. Capitaneando este programa en la asistencia de producción, nuestra amiga Paola Gine Pertús, y en los controles, Relu Cardoso. Frente a los micrófonos, quien les habla, Teresa Aquiles. Damos la bienvenida a nuestro público principal protagonista de este espacio. Hoy, el motivo de nuestro programa es la exposición colectiva de videoarte Sin Estrellas, la cual ha contado con un rotundo éxito y un flujo de visitantes considerable en el Museo de Bellas Artes, ubicado en la Plaza de los Museos entre Parque Los Caobos y Bellas Artes. Meyer Weisman, Annette Lemieux, Nicola Usunowski, Regulo Pérez, Eduardo Azuaje y Mario Pérez son los artistas que la integran. Esta propuesta encuentra su fuente de inspiración en los espacios caóticos o por concluir, siendo uno de ellos, por sus condiciones adversas, los sótanos del conjunto residencial de Parque Central. Para hablarnos de ello, tenemos en el estudio a los creadores Eduardo Azuaje y Mario Pérez, siendo este último igualmente el curador de esta exhibición. Por otra parte, escucharemos un audio del artista Shania Arián en la sección Noti Museos a propósito de su selección como la artista del mes del Museo de Arte Contemporáneo Armando Reverón, ubicado en Parque Central. Eduardo Azuaje, Mario Pérez, un placer tenerlos en Pincel Digital. Buenos días. Quiero agradecer en nombre de todo el equipo Sin Estrellas a las personas que escuchan este programa y también a su conductora Teresa Aquiles por invitarnos. Gracias. Muchas gracias, Teresa Aquiles, por invitarnos a este prestigioso programa, un programa dedicado a las artes específicamente, ese gran programa titulado Pinceles. Pinceles, bueno, relacionado con nuestro mundo de la creación. Gracias de verdad por invitarme a tu prestigiosa emisora. Un orgullo de verdad tenerlos acá. Mario, es la segunda vez que viene por acá, ¿cierto? Sí, la primera vez fue en una exposición individual que se dio en el Museo Alejandro Otero. Estudio Natural se llamaba. Así es. Bueno, yo les voy a preguntar una cosa. ¿A ustedes no les ha ocurrido que no pueden sacarse a alguien del pensamiento? Que esa persona especial los acompaña día y noche en el corazón. A mí sí me ha ocurrido. Nos vamos con Glimmer of Bloom. I just can't get you out of my head. Girl, your loving is all I think about. I just can't get you out of my head. Girl, it's more than I dare to think about. La la la, la la la la la. Just can't get you out of my head. dark secret in me. Don't leave me locked in your heart. Les recordamos que estamos hablando de Sin Estrellas, la exposición colectiva de videoarte que se encuentra expuesta en este bello museo de Bellas Artes ubicado en Plaza de los Museos. Y tenemos en el estudio a Eduardo Azuaje y a Mario Pérez. Quisiéramos empezar con Mario, que también es curador de la muestra. Danos un poco el concepto de la exposición y cómo fue la convocatoria entre ustedes. Bueno, en primer lugar, quiero mencionar que esta es mi primera experiencia como curador. No había hecho curaduría antes. Y el proyecto surgió en tiempos de pandemia, con los museos cerrados, galerías cerradas, en el mercado artístico casi no había ventas. Entonces empezamos a pensar qué se podía hacer como propuesta artística en ese tiempo. ¿Por qué uno sigue teniendo la inquietud de producir algo? Aunque los tiempos sean buenos o malos, cuando uno tiene este oficio, siempre está esa inquietud. Entonces empezamos a manejar la idea de trabajar en espacios alternativos, ¿sí? Teniendo los museos y galerías cerradas, buscamos espacios baldíos, además por el miedo de la pandemia, porque como los espacios baldíos son poco visitados, entonces había más oportunidad de trabajar con libertad. Okay. Elegimos los sótanos de Parque Central porque, bueno, son poco visitados, tienen problemas de mantenimiento, y porque hay unas dinámicas sociales ahí que, como característica para el trabajo, eran interesantes incorporar. Bueno, en ese contexto se hizo una convocatoria con artistas con los que ya yo tenía contacto, artistas internacionales, y aceptaron participar. Ok, recordamos al público que en la colectiva están participando también Meyer Weisman, Agnet Lemieux, Nicola Usunowski y Regulo Pérez. Sí. Aparte de estos dos artífices que están aquí en el estudio. Bueno, en ese caso, Eduardo y yo, y también unos camarógrafos que tuvimos, empezamos a hacer unas primeras exploraciones de los sótanos, y al principio eran unas caminatas larguísimas en esos espacios que parecen no tener fin. Uno se pierde allí, son oscuros. Entonces, bueno, comenzamos a descubrir cosas. Se hizo un registro fotográfico que los artistas vieron y, bueno, les interesó el espacio. Entonces enviaron sus propuestas para ser realizadas aquí. Eduardo y yo, más un equipo muy reducido de personas, trabajamos durante aproximadamente 3 años en realizar esos proyectos que se nos enviaron en los sótanos, para después volverlos a montar en el Museo de Bellas Artes. Ok, y todos los espacios que ustedes eligieron fueron para hacer esta especie de denuncia. Quiero que me hables un poco, cualquiera de los dos, ya que me hablaste de esa forma de concebir el proyecto de manera colectiva, quiero que me hables cuál vendría siendo la denuncia, ese grito que invita a la reflexión, si se quiere. Más que una denuncia, sería una reflexión. Abordar el problema artístico en condiciones de dificultad, condiciones de falta de presupuesto, porque lo hicimos. Eso fue un proyecto que hicimos autofinanciado. Y como dicen. Sí, sí, y por eso se tomó tanto tiempo también. Esa fue otra característica. Y bueno, con un mercado artístico que en ese tiempo no teníamos venta, pues. Me imagino que sí. Eso también fue un atractivo para la convocatoria. Yo creo que es un proyecto muy interesante. Primero, que no es una denuncia como tal, ¿no? Yo creo que, como dice Mario, es una reflexión al encuentro, a unos espacios diferentes, fuera de los contextos de galerías. Fueron incluso esa experiencia fuera de los contextos de museo, porque no estaba previsto llevarlo al Museo de Bellas Artes. La experiencia en sí surgió Parque Central como idea dentro de la pandemia, idea donde todo estaba cerrado, como explica Mario. A partir de ahí, bueno, se hace esa reflexión de qué podemos hacer nosotros como artistas en estos momentos donde todo está cerrado, donde todos estamos en la casa, donde estamos con la familia, con los niños, donde estamos entregados incluso a la cocina, a los quehaceres diarios del hogar, pero necesitamos como artistas expresar momentos, expresar el tiempo, expresar a través de la pandemia algunas reflexiones, y se nos ocurrió visitar el espacio de Parque Central. Más de eso, yo tengo 30 años, lo conozco muy bien, conozco todos los sótanos, sé las condiciones que tienen en estos momentos los sótanos de abandono. Entonces aprovechamos esas circunstancias, esos espacios en precariedad, para hacer a partir de esos espacios una propuesta que sea interesante, que sea viable, una propuesta diferente a los contextos de galerías comerciales. Y le dice a Mario: mira, Mario, tú que tienes contacto con muchos artistas afuera, que le ha escrito para su galería, ha escrito sobre su obra, vamos a convocar a esos artistas. Mario hizo la convocatoria, fue aceptada, porque incluso para ellos es también muy importante y es muy diferente, porque dentro de su contexto estaban sus galerías y sus museos, esos artistas. Invitarlos a unos espacios inhóspitos, oscuros, llenos de problemas, donde han sucedido muertes, violaciones, etcétera, etcétera. Esos espacios, por supuesto, le da una gran oportunidad de reflexión a esos artistas. Se enviaron las imágenes, ellos enviaron los proyectos, nosotros ejecutamos la obra y se hizo, por supuesto, ese registro a través de la fotografía, a través del video. Y esas ideas, luego le dice a Mario: ¿qué vamos a hacer ahora con este material tan bello, tan hermoso, tan profundo que se hizo en estos tiempos? Y tratamos de presentarlos en algunos espacios culturales. En eso pensamos en el espacio de la Fundación Mendoza. Mandamos la propuesta, no, ni siquiera nos dieron las gracias. Fuimos al BOD, no hubo tampoco respuestas claras sobre eso, y le dije a Mario: mira, Mario, no hay problema, pregúntele a Meyer Weissman si no tiene problemas con las instituciones, porque hay unos problemas aquí que se enfrentan entre esa distancia entre el este y el oeste, esos cruces artísticos y estéticos, que me parece totalmente una tontería, porque claro, la cultura está por encima de los problemas. Los museos, nuestros museos son nuestras instituciones culturales, nuestras instituciones de reflexiones, nuestros palacios para donde dejamos nuestras ideas, nuestras confrontaciones. Y Mario, por supuesto, habló con Meyer, y Meyer dijo: yo no tengo ningún problema con las instituciones. Y le digo: vamos a hablar con Zacarías García, que está en el Museo de Bellas Artes, y presentamos el proyecto, y Zacarías nos abrió las puertas inmediatamente, y ahora en estos momentos está siendo exhibida ese proyecto, que es de gran importancia. Con muchísimo éxito. Pero fíjate que por lo que tú me dices, y cuando yo hablaba de la palabra denuncia, yo me refería a ese sentido que tiene el arte, que es como una suerte, siempre es como una suerte de vitrina. Tú expones de alguna manera lo que sientes y lo que quieres transmitir. Entonces allí yo siento que hay tanto una reflexión, un análisis, a la situación de que no se hacía muchas cosas en pandemia, a las dificultades que tienen ustedes los artistas para trabajar, pero también hay una denuncia, creo yo, al tú presentar un espacio donde hay ocurren hechos delictivos, que está abandonado. Ese también es una denuncia. No, totalmente. Sí, yo o sea, lo siento así, o sea, de repente por eso se me coló la palabra denuncia, porque sí, o sea, de alguna forma es lo que les digo, el arte, y yo lo siento así en todas sus aristas, en el performance, en las artes visuales, en la música, siempre tiene una forma de visibilizar lo que está ocurriendo en la sociedad y hacer reflexionar a los demás. Sí. No, yo no sé creo si que, me equivoco. No, yo creo que sí, estoy ahí totalmente en ese aspecto. Te tomo la palabra porque el arte es un poco eso, es reflexionar sobre ciertas cosas, es poner en tela de juicio situaciones de repente que puede estar pasando. Ver los sótanos, por supuesto, en ese deterioro, por supuesto, nos lleva a eso, a reflexionar sobre ello. Y cosas que pasan dentro de ellos también nos llevan a reflexionar. Incluso la obra de Régulo Pérez, que muestra en el proyecto Sin Estrella, es casi una denuncia hacia el contemporáneo, ¿ves? Porque siempre se ha denunciado que el contemporáneo hay que cerrarlo, ¿ves? Y se ha dicho tantas cosas. Mi tesis es que tiene que permanecer abierto, independientemente de los problemas que tenga, de filtraciones, de los sótanos llenos de agua, de la humedad. Hay remedio para eso. Y Régulo lo que hace es poner en tela de juicio un poco esa reflexión sobre su obra. ¿Ve? Eso, por supuesto, invita a tomar cartas en los asuntos y mantener o rescatar el contemporáneo como espacio, por supuesto, de las artes contemporáneas de Venezuela, que en este momento es el Museo Armando Reverón. ¿Ve? Y permite que también la gente tome conciencia que es un problema, no solamente que es el museo, sino que es una estructura, claro, que es todo el edificio. Completamente. Y de repente hay gente que no conoce en el estado de abandono que están los sótanos de Parque Central, claro, ¿cierto? Así como de abandono y los hechos delictivos. Claro, así como se tomó la central, de la Universidad Central de Venezuela, para su rescate, creo que vale la pena tomar una decisión sobre el problema que tiene Parque Central, que es total, creo, desde arriba hasta las profundidades de los sótanos, su deterioro. Entonces le decía Mario, si eso ocurre, nosotros dejábamos un documento muy claro y una experiencia muy clara de algo que pasó y que estuvo ahí, y que sé que van a recuperar los espacios, porque es una de las arquitecturas más importantes de Latinoamérica en su tiempo, donde fue la construcción más grande hecha en cemento y vaciado en cabilla. Y eso es casi insuperable, incluso todavía en Latinoamérica. Es, sí, es emblemática, como estas torres. Régulo Pérez invita a recuperar esos espacios. Hay una cosa que también quisiera resaltar, es que este proyecto trasciende el tema de la polarización que se ha dado aquí en el medio artístico oeste, porque también ya es un sinsentido. Y por eso la convocatoria internacional cobra importancia en este proyecto. Sí, yo no estoy de acuerdo de verdad con esa polarización, porque es como dice Eduardo, como dijiste al principio, o sea, creo que hay cosas que trascienden muchísimo, muchísimas no te sabría explicar, pero por ejemplo el amor, la libertad, el arte, la cultura, eso trasciende todo tipo de ideologías, no sé. Nos quedan 5 minutos y en esos 5 minutos me gustaría que adelantaran algo de las propuestas individuales y eso, Relu, ¿puedo empezar ya o no? Porque si nos quedan 5 minutos, 5 minutos se pueden decir muchas cosas. ¿Canción o no? No, si viene una canción, nos vamos con una canción y luego la canción y de regreso al corte. Ok, entonces nos vamos con Karina, que ella está interpretando una canción, un tema que es de Franco De Vita. ¿Y tú de qué vas? Si me dieran a elegir una vez más,

Este programa del Artista del Mes es bastante increíble para apoyar a los artistas jóvenes, ya que el mundo del arte es bastante difícil empezando. El hecho de que le den oportunidades al nuevo talento refresca todo este mundo. Y es bastante motivador saber que uno puede contar con este tipo de oportunidades. Gracias, Chania. Realmente es el proyecto Artista del Mes es muy interesante. Y ya que hablamos del Museo de Arte Contemporáneo Armando Reverón, ubicado en Parque Central, recordamos que la muestra del maestro Fernando Botero se extenderá hasta el 28 de noviembre en la Sala 8, en horario comprendido de jueves a domingo, de 10 a 4 p.m. De este pintor, escultor y dibujante colombiano, existen en la colección del Museo de Arte Contemporáneo 21 obras. Entre ellas mencionamos El Gato, La Putica, Bailarina Desnuda, Autorretrato con Luis XIV y Venus, entre otros. Recientemente, el universo sensorial y corpóreo se apoderó de los espacios del Museo Alejandro Otero cuando, en el marco de la exposición Caminarte, Transfiguración Ecológica, del artista Carlos Servando, se dieron cita rindiendo tributo a Antonieta Sosa, Premio Nacional de Artes Plásticas 2002, una serie de performance como parte de las actividades paralelas de esta muestra. La investigadora Carmen Hernández, curadora de esta exhibición, bajo la coordinación del performancista Gustavo León, organizaron esta acción que empezó con videos inéditos de Sosa y participaron León y sus homólogos Ingrid Ruiz, Fabiola, La India Gámez, Adrián Arias, Pomonti, Diana Leal, Enmalí Ramírez y Luis Chamán Reyes Molina. La proyección del video El Duende del niño Sebastián Escalante, basado en un personaje y un poema del artífice de la muestra, con música de Juan Carlos Núñez, será la próxima acción en torno a esta exposición Caminarte, Transfiguración Ecológica, el viernes 26 de agosto a las 11 a.m. Mantente informado de todas las exposiciones y actividades de los museos a través de las redes @fundacionmuseos, @sistema nacional de museos. Es momento de irnos entonces con Tommy Torres y Gaby Moreno y regresamos con nuestra conversación con Eduardo Azuaje y Mario Pérez. Es un minuto pasa sin sentirse y a veces un segundo es eterno. A veces no te he amado tanto como quiero y a veces te amo tanto que te desespero. Ven, no esperes de un minuto más, que la noche se hace corta. Ven, ven, acaba con la espera, que me hace desearte más. A veces voy cayendo, a veces me levantas, a veces voy tan ciega que no te dejo. A veces eres aire, a veces me ahogas, a veces soy yo quien me acerco y no te encuentro. Ven, ven, no esperes ni un minuto más, que la noche se hace corta. Ven, ven, acaba con la espera, que nace desearte más. Anda, deja ya a un lado todo lo demás. Acurrúcate y vamos a soñar. Corta, oh, ven, ven, oh, ven, acaba con la espera. Me hace desearte más. Retomamos la exposición colectiva de videoarte Sin Estrellas, que se exhibe con rotundo éxito y gran afluencia de público en el Museo de Bellas Artes, ubicado en Plaza de los Museos. Le recordamos que están en el estudio dos de sus artífices, los artistas Eduardo Azuaje y Mario Pérez. Me gustaría que fuera Mario el que continuara esta charla explicándome un poco ese concepto que tiene el título, Sin Estrellas. El título Sin Estrellas tiene que ver con el hecho de que en las sociedades que desarrollaron la navegación se guiaban justamente por las estrellas para establecer un recorrido. Entonces, en tiempos de pandemia que se hizo evidente como una falta de orientación general en la sociedad, en el mundo entero, nos pareció pertinente ese título, porque parecía no haber un rumbo determinado que seguir. Y también tiene que ver con el hecho de que normalmente se dice en forma metafórica que cuando una persona ha alcanzado un estatus como artista, digamos que ya se convierte en una estrella. Pero nosotros, dentro del gremio, viendo las dificultades que sobre todo en pandemia, con las galerías, museos cerrados, etcétera, las dificultades que se presentaban para realizar actividades relacionadas con el arte, entonces también vimos que era adecuado ese título. Ok, entonces, por lo que tú me dices, es una falta de orientación y que invitó a un recorrido. Entonces, ese recorrido inicia ¿con cuál propuesta? ¿Con la tuya, Eduardo? Con la mía, sí. Háblanos de tu propuesta. Sí, bueno, también sin estrella, creo que también hay esa cosa, hay esa idea que son propuestas hechas bajo sótano, donde tampoco llega la luz y no hay estrellas, no hay espacios abiertos, no hay paisaje. Simplemente encontramos esos espacios dentro de la oscuridad y dentro de esa oscuridad realizamos la propuesta. En mi caso, yo presento una obra, un performance que se llama Arrastrar. Es una propuesta que parte de los espacios abiertos desde Bellas Artes, cruzo la Avenida Bolívar y entro al sótano de Parque Central. Entonces es ese personaje que arrastra una cola de hueso, donde simplemente crea esas acciones con el público. Al penetrar, por supuesto, dentro del Parque Central, empieza una especie de recorrido que empieza de manera ascendente, bajando siempre hacia los sótanos, por escaleras, rampas y este tipo de cosas. Y es la idea un poco de Dante en el infierno, ¿no? Yo diría que es poco arrastrar los gritos y la muerte, el hambre y la miseria, arrastrar los huesos y los desechos, arrastrar las almas y los espíritus, llevarse incluso los cuerpos y las almas hacia lo más profundo de ese mundo abismal. Es un poco el concepto que trato de expresar a través de ese performance, conectado por supuesto con la vida contemporánea, con los tiempos contemporáneos, los problemas de pandemia que arrastró cantidades de personas, dejó cantidades de personas en sufrimientos, en llantos, los problemas de las guerras, porque no estoy de acuerdo con las guerras, las guerras crean grandes sufrimientos humanos, a la cual nosotros, los ciudadanos comunes, somos los que pagamos las consecuencias de esas guerras. Creo que el proyecto de arrastrar mi performance tiene que ver un poco con todos esos aspectos que pasan contemporáneamente en nuestro globo terráqueo. Perfecto. Ahora me gustaría que tú me dijeras tu propuesta, Mario, y luego volver, o sea, antes de que me plantearan la obra de los otros artistas que están participando con ustedes, tú dijiste algo que me llamó mucho la atención, de los huesos. Entonces les quiero preguntar si esta exposición se inserta en una línea de investigación de ustedes aparte de la que ya tienen, pero eso me lo van a contestar después que tú, Mario, nos describas, nos hables de tu obra en la muestra. Mi obra se llama Lluvia de Fuego y es una propuesta muy sencilla. Me gusta trabajar con ideas que sean simples. Se trata de un charco en el que caen gotas en puntos específicos, diversos puntos, siempre en los mismos. Y en cada uno de esos puntos se hacen ondas que se van expandiendo. Y en el centro de cada onda hay una vela a la que le cae una gota siempre y no se apaga ninguna. A veces sopla el viento, baja la llama, vuelven a reavivarse, pero no se apagan. Y es una videoinstalación proyectada en el piso. Cuando uno la mira parece a veces como un cielo estrellado también. Y fue hecha en distintos charcos, luego se proyectó dentro del sótano, el sótano 3, rodeada de oscuridad. Era el único punto iluminado cuando se iluminó, cuando se proyectó. Y tomarle la foto, el registro fotográfico, fue complicado porque llegar hasta la proyección era un problema. No era fácil ver por dónde uno caminaba. Solamente se podía ver desde los pisos de arriba. Entonces, bueno, esa propuesta fue proyectada nuevamente en la sala 11 del Museo de Bellas Artes. Okay, ahora fíjate lo que les decía. Esta reflexión, si se quiere, ¿los motiva a alguna línea de investigación específica o esta línea de investigación se centró solamente en la colectiva? Esto lo digo porque, por lo menos, yo sé que en el caso tuyo, Mario, tú has tenido muchos años desarrollando una línea que va dirigida al paisaje. De hecho, empezando el programa, hablamos de tu exposición en el Museo Alejandro Otero, que tenía que ver con el paisaje. Y tú, Eduardo, siempre te han llamado atención los huesos y los han investigado, los huesos de los animales. Y fíjate tú que participas con arrastrando también unos huesos, ¿no? Sí, así entonces, es. No sé si me quieren contestar los dos. ¿Cómo hacemos? Me gustaría escucharlo. Bueno, en general, las obras que presentamos en Cien Estrellas son obras que cuestionan los medios artísticos con los que trabajamos, los materiales. Y también cuestionan los géneros artísticos, el paisaje, por mencionar uno de ellos, la naturaleza muerta. Hay unos intereses comunes entre nosotros como artistas. Trabajamos dentro de un realismo precario, o sea, hay una precariedad dentro de las obras que se presentan allí. Y bueno, se conformó una estética que nos une, a pesar de que son obras diferentes. El conjunto dentro de la sala conforma una gran instalación integrada por 6 obras solamente, una por artista. Y buscamos en sala sacar todos los paneles, banquitos, pedestales, porque queríamos presentar las obras aisladas. La persona que entre en sala se va a encontrar con grandes espacios de vacío que separan las obras, y esos espacios vacíos reproducen las distancias que uno recorre en los sótanos. Sí, ok, creo. Ahora fíjate, disculpa que te interrumpa, me gustaría que habláramos de la propuesta de Meyer, de Regulo y de Agnelle Mius, no, y Nicola Uzunowski también se me iba, pero bueno, si quieres decir brevemente, porque lo que pasa es que el tiempo después, Relu es la capitana, después Relu me está dando con el látigo. Teresa tiene que, si quieres, habla tú de esas propuestas y luego tú me dices lo que me querías comentar, Eduardo. Bueno, junto a la propuesta de Eduardo se encuentra una obra que se llama Jardín Seco, de la artista Annette Delmieux. Ella, observando los espacios que había en los sótanos, le llamó la atención uno de ellos, que es un jardín en el que no hay nada. Anteriormente era un jardín verde, pero actualmente es un jardín seco. Ella quiso transformarlo en un jardín zen. Entonces, como los jardines zen se elaboran con piedras de la zona donde son construidos, en este caso utilizamos escombros de los mismos sótanos, que bueno, pensamos ubicarlos dentro del área que Annette eligió. Cuando quisimos pasar rastrillo por la arena de ese sitio, nos encontramos que era muy dura, tuvimos que tamizarla. Eso fueron semanas tamizando arena en un área de 8 por 5 metros a una profundidad considerable. Bueno, al final se realizó. Cada vez que limpiábamos el sitio, al día siguiente encontrábamos que estaba sucio nuevamente. Entonces era un trabajo que a medida que lo realizamos se perdía en gran parte. Bueno, pero al final fue la propuesta realizada del Jardín Zen en ese sitio y la sesión fotográfica. Meyer Weissman pidió una propuesta en apariencia bastante sencilla, pero la ejecución fue bastante compleja. Pidió un muro de 2x2 metros y 15 centímetros de profundidad, hecho con ladrillos rojos y cemento chorreado. La logística para ejecutar ese proyecto abajo fue complicada. El transporte de los materiales, albañil, el fotógrafo. Al final se logró, el resultado es una belleza, puede ser visto en las redes sociales de Meyer Weissman, Meyer Weissman.oficial en Instagram, y en el perfil de Sin Estrellas, que es sin-estrellas-expo. De la propuesta de Regulo ya mencionamos, ¿no? Que él hace una suerte de denuncia o de reflexión acerca de los espacios de los sótanos del Parque Central. Nicola Uzunowski, él trabaja, una de sus líneas de trabajo se llama Alien y consiste en presentar edificios de la modernidad y edificios de utopías arquitectónicas de distintos países en blanco, sin detalles. Las pone a flotar como naves espaciales por distintos espacios. Para el caso de Venezuela, él eligió el proyecto arquitectónico de Oscar Niemeyer, que él diseñó para el Museo de Arte Moderno de Caracas, que nunca se llegó a construir, y a él le pareció interesante utilizar esa figura. Arroba Mario Pérez es tu Instagram, ¿no? Arroba Mario Pérez punto arte. El tuyo, Eduardo. Eduardo Azuaje en Instagram. Y en Facebook, Eduardo Azuaje. Es común. Okay. Rápido. Ahora sí es tu turno de decirnos lo que nos iba a decir cuando te interrumpí para escuchar las otras. No, yo creo que es muy parecido a lo que Mario estaba conversando y lo que de alguna manera hizo ese análisis tan preciso de cada propuesta en el espacio, y eso es. Creo que esa línea tiene que ver con el realismo precario totalmente, ¿no? Primero porque son elementos del espacio que se consiguieron en Parque Central. En el hecho mío son elementos recolectados de la sabana, limpiados, ensamblados, y luego colocarlo en una gran cola para ser ejecutado como acción en la calle, como un performance. Eso, bueno, es todo. Ya tienen las redes. No sé si quieren despedir rapidito con alguna conclusión, una expectativa. Bueno, es que invitar a nuestros amigos, el público en general, ¿no? Artistas plásticos, curadores de arte, al Museo de Bellas Artes para que vean excelente exposición. También quisiera